Yo no sé qué hice, ya ni pregunto por qué todo me lo dicen. Borracho te texto lo que te quise, pero parece que tu core está en un freezer. Yo que estaba puesto pa' vaquearte y tú prefieres alegarte. Dime por qué no te decides, yo te tiro y tú no me escribes. Es que me gustas, pero no sé nada de ti. Y hoy me estaba preguntando si pensás en mí, yeah. Es que me gustas, pero no sé nada de ti. Y hoy me estaba preguntando si pensás en mí, yeah. Es que me gustas, pero no sé nada de ti. Y hoy me estaba preguntando si pensás en mí, yeah. Corriendo detrás de ti, llevo un maratón. Se puso demasiado frío tu com de garzón, yeah, yeah. Y yo ni sé ni qué pasó. Dicen que llora por mí, el pobre diablo de los dos, yeah. Si no me quieres, ¿pa' qué quiero el corazón, nena? Me puse de rodilla y te pedí perdón, nena. Un día sé de ti, pero al otro no. Estaba preguntando si piensas en mí, yeah. Es que me gustas, pero no sé nada de ti. Yo me estaba preguntando si piensas en mí, yeah. Los recuerdos no se borran, ni los errores que me persiguen ahora. Me compré un rol y sin ti duran más las horas. Más tú te fuiste y me cambió color el cora. Yo no te sigo, pero sigo pendiente. Tú sabes que me jodo si no vuelvo a verte. Tenerte de frente, tú eras por siempre. Ahora solo estás dando vueltas en mi mente. Si quieres volver, sigo aquí. Todavía estoy puesto pa' ti. Estaba preguntando si pensás en mí, yeah. Es que me gusta, pero no sé nada de ti. Hoy me estaba preguntando si pensás en mí. Te tiro, yeah, mensajes, pero no te llegan. Baby, no quería que te fuera. Todos me dicen que me busque otra Eva. Pero vivir esto sin ti no era, nena.